Bueno, vamos a comenzar el programa con Laura. Hola, Nico, María Juliana, Laura. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo Jaime, le ha ido? ¿Qué tal? ¿Cómo va Jaime, todo? ¿Cómo no, vas? muchos rollos, pero... Ay, hermano, es que... ¿Qué? Ay, sí. Hermano, muchos rollos. ¿Qué más de cosas? ¿Qué ha habido? ¿Todo bien? Hombre, bien. ¿Qué más de cosas? ¿Qué ha pasado? No, hoy. Todo mañana, en orden. Mañana encerraditos, ¿no? Las cifras de hoy son tenebrosas. Para preocuparse bastante, la verdad. Las cifras de hoy no son nada alentadoras. 380 fallecimientos. 16.918 casos de COVID. En total... son 67.199 muertes por esta causa en el país. Nico, ¿cuál fue el punto más alto de muertos en Colombia? 400 pudo ser en el segundo pico, creo que fueron 400. O sea, ¿estamos en el punto más alto? Sí, estamos en un punto crítico realmente. Nico, ¿usted el fin de semana se encierra con los ojos vendados? Sí, claro, como debe ser. Sí, yo entre menos salga, mejor. Bueno, ¿qué más de cosas? Bien, de resto, pues, bien. Hombre, el tema del día, hermano, es que te ha sido muy apretado y para mí, hombre, es mucho trabajo, mucha vaina. Tema del día. ¿Qué heredaste o esperas heredar cuando llegue el momento? ¿Yo? Nada. Nada será para mí. Otros esperan, yo no. ¿Usted qué espera heredar, Dico? No, yo ya heredé lo que tenía que heredar. ¿O qué heredó? ¿Y qué heredaste? ¿Qué heredaste? Yo heredé uñas encarnadas en los pies, por ejemplo. ¡Ay, Nicolás! Pero es verdad, pero es que tú crees que es que eso uno se lo produce. No, eso es parte del... Pero eso no es... del ADN, eso son herencias. Tengo una incipiente miopía, que también hace parte de la herencia. Vamos. La calvicie, que es herencia materna, porque uno hereda, de acuerdo a lo que me explicaba un médico, uno hereda la calvicie por los genes de la madre. ¿Por qué? Porque el padre, o sea, el papá de mi mamá, era un señor como yo, así calvo. Y cuando él tiene a su hija, es decir, a mi mamá, pasan esos genes de calvicie. Pero mi mamá los tiene recesivos. O sea, mi mamá no es que va a ser calva, digo. Son recesivos. Cuando ella tiene un hijo hombre, esos genes recesivos de la calvicie que heredó de su padre se convierten en dominantes para mí. ¿Y tu papá era calvo? Mi papá era un poco calvo, pero se fue quedando calvo porque... Pero ¿sabes por qué? Más que por una cosa de alopecia como lo que tengo yo, era más por el mar. Él vivió mucho tiempo en el mar, dentro del mar. Entonces la sal iba acabando poco a poco su cuero cabelludo. Vea. Cachas. Bueno, pero es un cuento muy largo y muy raro. Laura, ¿qué quisieras heredar? Nada. Nada, no creo que vaya. De pronto algo muy del estilo de Nicolás, pero hasta el momento nada se ha manifestado. Pero yo conozco gente, por ejemplo, que dice que un tío tiene tierras en el Líbano, en Beirut. Sí. Nunca van a ver un peso. ¿Qué tal una Beirut a ver unas tierras? No. Mi papá compró unos lotes en Punta Canoa. Eso cerca de Cartagena. Hay una invasión enorme y los tiene en su patrimonio. ¿Qué heredamos? Nada. Nada. Es de otra gente. María Juliana, ¿qué piensas heredar? Pues yo sí voy a hablar de cosas materiales, quiero heredar... No, es que el tema es material, sabiduría, que sí? En mi casa nunca ha habido un peso, no puedo, me toca acudir a la genética. La biblioteca de mi papá, mejor dicho, la pelea entre mis hermanos y yo, cuando mi papá se muera va a estar buena. Bueno, hermano, listo, comencemos con música hasta ahora. 5:09, Laura Natalia Franco. Ah, no, perdón, tengo una conversación con Laura Natalia antes. Laura Natalia, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, yo le pido un favor a Laura Natalia que investigara solo por un tema periodístico. Sí. porque en marzo se presenta en un sitio en Brooklyn un señor llamado Bad Bunny. Entonces le dije, la puse a hacer una tarea. Sí. Y le dije, y pues es un tema periodístico, no tiene nada que ver porque no íbamos a comprar eso. Y le dije, Laura Natalia, cuéntame, ¿a cómo están las boletas? Me dijo, no, estuve investigando en Canadá. Y las boletas de Bad Bunny valen $180. Le dije, bueno, intenta comprar dos, por molestar. Sí. Entonces me dijo, ¿tienes tarjeta? No, cuando llegue el tema de la tarjeta, abortas la operación, ¿no? Claro. Porque conocí ese concierto que creo que hay mucha gente enloquecida. Sí. Y esta mujer juiciosa se tiró periodísticamente una hora esperando en línea. Intentando que la atendieran. ¿Qué pasó? Nada, me tuvieron en la lista de espera, en el lobby. Sí, señor, nada, me demoré desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde en la fila para tener acceso a las boletas. Y en el momento que llegamos al punto de Brooklyn, estaban entre $1,000 y $3,000 cada boleta. ¿Qué? Para ir a ver a Bad Bunny. Sí. Entonces ahí fue. Hago una pregunta. Dos horas de ¿Bad espera Bunny para es tan, abortar tan misión. Importante? Pues en el momento es un artista. ¿Tú sabes es de Bad Bunny, Laura Natalia? ¿Es tan valioso para pagar $3,000 por una boleta de ese imbécil? Ah, no, para pagar $3,000 no, pero su importancia ahorita a nivel pop, la industria, el feminismo y la revolución de la música moderna y el trap, pues sí, sí es ícono, pero no vale los $3,000. Pues es que lo vale dependiendo del que le guste. El que le guste sí le vale los $3,000. No, pues a mí no me parece que valga los $3,000. No, obviamente, no pues va tanto en gustos y en excentricidades que uno se quiera dar si tiene la plata, pues pase. Pues, pero la boleta es que vale $3,000 y hay que hacer dos horas de fila, créeme que es porque la gente los paga. Sí, obvio, pero a mí como artista no yo lo sé tengo si claro, tenga es tanta que ese validez, no es, la verdad, no, es soy que muy cercana. Ese no es el punto, niñita consentida. Es, yo sé que si vale eso los pagan, pero Nico, ¿usted pagaría $3,000 por una boleta para ver a Bad Bunny? Prefiero incendiar los $3,000 en una chimenea y prender 20 cigarrillos mientras se consumen Sanz. Los billetes. Pero es que Alejandro Sanz no vale ni 100, mi amor. Que ya es mucho decir. Laura, ¿tú pagarías si tuvieras un novio rico? Muy rico. Ajá. $3,000 lo dejarías pagar a tu novio por una boleta de este idiota? No, para nada. No, por más excéntrica. María Juliana, que si me tuvieras un novio exótica, millonario, no. ¿Dejarías? Si tengo un novio millonario, por supuesto que sí, claro. No, prefiero Nico, decirle, venga, compremos desayunos para gente de la calle, algo así. ¡Ay, Laura! No, pues antes la idea era hacerme sentir mal. No vamos a enfrentar este así? Tema en serio. Nico, ¿qué es esto? Laura Natalia, ¿tú pagarías $3,000 o tu novio rico por una boleta para ver a Bad Bunny? No, $3,000 nunca. ¿Mil? ¿500? ¿500? Con 500 también son un montón de desayunos para gente Sinatra. De la calle. Exacto. ¿Qué es lo que tiene Bad Bunny tan importante, Laura Natalia? Nada, la figura que es, como demuestra las nuevas masculinidades, no tiene miedo de ser. A mí me encanta. Laura Hoyos. Y no pagaría los $3,000 si tuvieras un novio millonario, Laura Natalia, ¿cómo así? No, 500. Laura Hoyos. No lo conozco mucho, entonces no sé, o sea, yo a primera vista digo, pues no sé qué le ven, con lo poco y superficial que conozco de él. María pero Juliana. Tiene su gracia. A mí no me mata, la verdad, Bad Bunny. Hay un par de canciones que me gustan y ya lo vi en concierto una vez en Nueva York y enloquece a la gente, es enloquecedor. O sea, los fanáticos de Bad Bunny son en serio fanáticos. Te hago una pregunta, ya que lo viste en concierto. el tipo normalmente, pues así su voz no es como que la maravilla. En concierto, o sea, es la misma voz. Es una gritería, sí, es okay. Una gritería, okay. Es una gritería constante. Yo fui Nico, porque me invitaron, pero... ¿le puedo poner una canción que me recomendó Cristina Sánchez? Yo en eso estoy de acuerdo con María Juliana. Bad Bunny enloquece. A mí me enloquecería. Entonces no me gastaría esa plata en eso. Bueno, ¿le puedo poner una canción, Nico, para su comentario final de esta sección? Sí, por supuesto. ¿Cómo se llama ese homenaje a Cristina Sánchez que me dijo pone esta? Cristina Sánchez llora y le sale sangre pensando en Bad Bunny. A mí también. ¿Qué canción vamos a oír, Laura Natalia? ¿Qué canción vamos a oír? Vamos a escuchar Le Digo a Tu Mamá de Bad Bunny. No, mejor dicho. Nos Van Morrison, enciérrate, que llegó este señor. Cortesía, Bad Bunny en los originales, cortesía de Cristina Sánchez. ¿Cómo se llama Bugs Bunny ese muchacho? Yo no tengo sino un camino. Y es preguntarle a Nicolás Hoyos cómo le parece esta pieza. Nicolás Hoyos. Nicolás Amper musical. ¿Qué, debo opinar? Sí, pero con gran yo violencia. Quisiera no, porque quiero seguir trabajando acá y quiero que... no quieres que no, te echen. No, exacto. Pero Nico, ¿usted qué piensa de este idiota? No, es que fíjese que los que pensamos ya estamos completos. Yo no necesito pensar en ese imbécil. ¿Pero qué piensa de la voz de consentido? De la voz de consentido. ¿Por qué los raperos y los qué? Los reggaetoneros hacen voz de que son consentidos como la paisa, Nico. Pues probablemente eso tiene que ver más con los efectos que le meten a la música, ¿no? Porque claramente le ponen una cantidad de vainas ahí. Nico, ¿usted comería, usted compartiría manteles con Bad Bunny? No. ¿O? No. ¿Para qué? Eso sería una escena tan interesante. ¿Pero usted sentiría una sensación de cogerlo a cachetadas? Sí. Yo sí. Sí, sin problema. Listo. Esa es la historia de Bad Bunny. Y yo la verdad sí le pido un favor muy grande a todo el mundo, que respetemos un poquito la literatura de los demás. Qué vaina tan horrible. ¿Y este es el fenómeno del siglo? $3,000. Pues es que es un sí. Es productazo, Jaime. O sea, el tipo obviamente debe tener un equipo detrás impresionante para que el man haya logrado todo lo que perdón, ha logrado. ¿Él es churro? ¿Paisa? No, es feo con F de foca. O ese dicho, Nico, feo con F de foca. Su música, su físico, si supieran todo. De dónde saqué ese dicho. Yo creo que tipo hay que mandarlo. No, yo no digo nada. Bueno. No, pues ahí sí. Cada quien con sus gustos, por supuesto. Así, pero eso sí. Laura Natalia, respeto sí. Todos los gustos, pero... No, o sea, respeto la decisión que cada quien quiera tomar con su vida, pero que me parezca una decisión acertada es otra cosa. Pero usted y yo nos sentamos a hablar con Bad Bunny en un restaurante a compartir vino. No, uno no se sienta. No. Si no es acuerpado, ¿es acuerpado Bad Bunny? No, es flacuchento. O sea, Nicolás lo puede coger a bofetones por perfectamente. Sí, los dos están ahí en peso pluma. ¿Y ese artista suena mucho? En Colombia? ¿Ese artista muchísimo, suena mucho en Colombia? Muchísimo. Bastante. En toda Latinoamérica, bastante. Estados Unidos. Sí, el tipo, ¿para qué? Suena en dos partes. Hasta en Europa. En Europa no. También, sí. Pues es un concierto en Italia, marzo. En España. Es un concierto en marzo en el Barclays Center, donde yo vi, me da pena con los oyentes que piensen que soy un engreído, yo vi a Elton John en ese salón, es 20,000 personas, y el tipo a $3,000 boleto. Nico, ¿usted me puede Elton opinar John? ¿Cómo? ¿$3,000? No, Elton John valía 100. Ah, este vale 3,000, dígame qué hago, es que yo no sé qué hacer. Yo voy a Messi por 300 euros, vamos a poner a ver este tontarrón. Debe ser creído, 300 euros. Usted estaba en la grama. Aún estoy pagando esa boleta. 24 ahora, cuotas. Obvio, 24, claro, 36 8. Cuotas, por supuesto. Bueno, hermano, perfecto. Leamos el tema del día, Nico. Hagamos una sección larga ahorita. ¿Qué heredaste o esperas heredar cuando llegue el momento? Eso sí, el tipo ha hecho mucha plata y mucha muy famoso, ¿no? Bad Bunny. Pero, sí, sí, sí. Pero nada, chao. Yo no sé, yo tengo, no sé ni siquiera cómo cerrar esta vaina. En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te dan un masaje en los pies. ¡Qué precio tan bajo! ¡Y qué cosquillas! Mientras te haces un tratamiento facial. ¡Qué precio tan bajo! O incluso mientras te hacen la cera. ¡Qué precio tan bajo! ¡Lines! Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras. Deberías usar la verificación de la sección, tal vez en otro momento. Bueno. A la pregunta, Nico. A la pregunta, ¿qué heredaste o esperas heredar cuando llegue el momento? Ricardo Soto Zapata, ¿quién me paga la cirugía de oídos? A mí me salen con otra cancioncita de esas y por acá no vuelvo, nota. 5-8. De verdad que de cantante ese Bad Bunny es un petardo. Total como cantante y creo que es una basura. Apoyo los comentarios de Jaime. Nota, Nico. Vamos, 5-8. Espero no heredar nada, sobre todo porque mi papá debe todo. Ah. Papá, pague las deudas. Se las deudas. Ustedes se heredan, saben sí. Que cuando uno se muere y deja deudas, los herederos heredan, señor. Las deudas. Claro, las deudas, las deudas se heredan. Ustedes saben que si usted tiene un problema con la DIAN y usted se muere, ¿usted le deja a sus hijos el problema con la DIAN? Claro. Hoy radicaron el proyecto de la reforma tributaria. Bueno. Oiga, sí. Esperemos a Santiaguito Ángel. Bueno. Heredé un acelere acompañado de momentos de mal genio, invalorables con un toque de humor, fortaleza y lucha tenaz. Así eran mis padres, cada uno con lo suyo, unidos en mí. Janet Vázquez, ay Dios mío, ¿por qué la tortura? ¿Cuál es el pecado de los oyentes? Les suplico no ese miserable, no por favor. Janet, queríamos registrar en lo que estamos de acuerdo el director, Nicolás Samper, y el asistente de dirección, Jaime Sánchez. Gracias. Andrés Pirazán, buena tarde, excelente programa. ¡Malo! Bueno. Unas hemorroides salvajes y baja estatura. Yo hubiera preferido un apartamento en Chapinero Alto, pero ni modo. En cuanto al tema, para ir a ver a Bad Bunny me tendrían que pagar a mí y llevarme con una pistola. Nico, nota. 5-9. Los genes de la longevidad heredó Mac Frank. En mi familia todos tienen más de 90 años. El director de su distinguido programa heredó la buena música, el don de gentes y la calidez que pocos tienen. Heredé el mal genio de mi papá. Espero heredarlo a mis hijos como debe ser. Saludos a Nico 5-8. El Rabietas y a Juli la Mimetas desde Manizales. 5-8, muy buen tuit. Heredé el abuelo un 32 corto de 5 tiros. ¿Ah? La verdad lo autoheredé. Cuando el cucho murió, el berraco revólver se desapareció. Uh-huh. Algún día llegué harto y me puse a hablar por teléfono girándolo en el dedo. Y ¡pum! Se disparó. No. Ese día me decomisaron la herencia. Nunca lo volví a ver. Nico Rota. Vamos a ponerle 5-4. Dos cosas. Aprender a hacer arepas como el Twitter Humberto. Y cabecear un balón con estilo como Pep Samper. 0-1. 0-1. Muy malo, es que. Pues en lo material nunca heredé nada. Solo la calva de mi padre. 0-1. De mi padre Wilson Talera de 601. La semana pasada mencioné que su hijo de primos hermanos, 01. Él es novio de mi suegra, 01. Tema del día, Nicolás, repitámoslo, es que es cosas materiales. Heredé la filosofía, heredé la emocionalidad, heredé ser espiritual. Nada de eso vale. ¿Qué heredaste o esperas heredar cuando llegue el momento? a mí no me han dado una sola cosa de herencia. ¿A usted, Nico? No, nada. ¿Qué tal unas estrellitas del mar? Ay, caramba. No hay dónde heredar, mejor dicho. De pronto deudas, podré heredar, eso creo que es lo más seguro. Y acuérdese, pero usted ya no, si ya subió, se murió, ¿qué importa? Sí, pero uno no sabe del viejo por ahí. Que aparezca por ahí. Sí, 30 años después, ¿qué vaina haya dejado por ahí sin solucionar? Uy, yo nunca grito victoria, hasta el día que uno esté muerto, uno está tranquilo. De resto, todos los días es un permanente sufrimiento y un permanente mirar al abismo. Hasta el día que uno esté muerto, uno dice, listo, por eso dice, descansa en paz, porque ya, cualquier cosa que pueda aparecer, bueno, se esfumó. Vamos a poner la primera canción después de 26 minutos de solo de boca. Lo hago en inglés, en francés o en español, es un poco lobo, ¿no? Vamos con Robbie Williams y el tema Phil. Los premios Oscar 2021 son traídos a ustedes por Los Originales, gracias a Davivienda. Bueno, por cortesía de Davivienda, hacemos el cubrimiento de los premios Oscar, que se transmiten el próximo 25 de abril. ¿Y qué más que una... La petite Laura, Laurita, bueno, novedades del Oscar, por favor. Pues novedades de los premios Oscar, esta semana tuvimos a la nominada a Mejor Vestuario y tú le preguntaste que si iba a ir a la gala, pero ella decía pues que no podía por el tema del encierro en Europa. Pero los nominados a estos premios Oscar pues sí pueden viajar a Los Ángeles al ser considerados trabajadores esenciales. Esto según una carta que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas envió en estos días. En esa carta pues obviamente están explicando las condiciones que los participantes deberán cumplir, como una cuarentena de 10 días sin contacto con personas externas, tres pruebas PCR antes de viajar, al aterrizar y el día de la ceremonia. De esta manera lo que quieren es pues que toda la organización se acerque al propósito inicial, y es que sea una gala totalmente perfecta y segura. Muy diferente, digamos, a lo que pasó en los Globo de Oro, ¿no? Ellos la quieren un poco más presencial. Y así, pues se espera que todos los nominados, por ejemplo, los nominados a Mejor Canción, actúen en directo en Los Ángeles, por ejemplo, es una situación que se plantea con Laura Pausini, que se encuentra en Italia, o no sé si ya haya viajado a Los Ángeles para poder presentarse y presentar la canción que Emilio nos mostró el día de ayer, así que todas las condiciones están dadas para que esta ceremonia sea fantástica y cumpla todos los protocolos de bioseguridad. Laurita, quiero que hables más porque tú eres una fanática del cine. Sí, totalmente, totalmente. Tenemos que estar como muy pendientes, sobre todo pues tú ya nos recomendaste ayer a Mank, que es una de las películas que más nominaciones tiene, que le sigue Nomadland. Bueno, hay muchísimas cositas chéveres e interesantes para ver en esta gala y bueno, que las tenemos muchas a la mano, ¿no? Porque tenemos en streaming varias de las películas que este año están en competencia por estos premios. Laurita, háblame más, es que tu voz los ojos se me están cegando, o sea, parezco con lepra, habla más. ¿Por qué? No, bueno, otra cosa importante pues es, la gente se está preguntando qué es lo que va a pasar con esta famosísima fiesta después de los Oscar, que es el after party que hace Vanity Fair, que no sé si ustedes recuerdan que todos los ganadores están ahí paseando con su estatuilla, pues obviamente este año van a cambiar las cosas y esta icónica fiesta, pues que se hace desde 1994, obviamente con un grupo selecto de celebridades, pues van a hacerse este año de manera virtual. Así que también todas las personas, o sea, todos los que somos seguidores de estas ceremonias y de estas fiestas, pues podremos participar porque van a poner a la venta boletos que tienen un costo de $19 y las ganancias pues van a ir directamente a beneficio de los esfuerzos por el apoyo del coronavirus. Entonces vamos a poder ver en esta gala, que va a ser de hecho de varios días, ¿no? La fiesta de Vanity Fair va a ser de varios días y vamos a poder ver entrevistas con actores como Gal Gadot, Laura Dern, Michael B. Jordan, entre muchas otras personas que van a estar presentes en esta famosísima fiesta que ya anunció Vanity Fair, que va a ser totalmente virtual. Así que toca estar muy pendiente, no solamente de los Oscars, sino si les gusta todo el glamour de estas fiestas del estilo de Hollywood, pues la van a poder encontrar en esta fiesta virtual de Vanity Fair. Nico, su opinión del trabajo de Laura cinematográfico. 5-9. Para mí, 0-1. 6. Tranquilos. Bueno, yo quiero recordar una canción absolutamente divina que hizo Nilsson, que estuvo nominada al Oscar y que no ganó, de la primera película de gays que se hizo en Estados Unidos abiertamente. La película la protagonizó Dustin Hoffman y John Voight en Nueva York y se llamó Midnight Cowboy y se tradujo como Vaquero de Medianoche. Allí estuvo un cantante neoyorquino que se llamaba Harry Nilsson, que murió, pero que dejó marcada esta canción que me parece demasiado importante en el cine. Por cortesía de Da Vivienda, Everybody's Talking. Come on, Pete. We'll be late for my parents. Yeah, that'd be a shame. And remember, don't mention politics, or religion, or money, or my mum's cooking. Or maybe we can talk about decent car insurance. Car insurance from Linea Directa starts from just €194 and comes with 24-hour roadside recovery. Call Linea Directa on 902-123-104. That's 902-123-104. T's and C's apply. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. La muerte del príncipe Felipe deja todo el panorama para un árbol genealógico impresionante. Y me parece increíble toda esta historia. La reina Isabel, 94 años, tres generaciones, y quiero contar un poquito el árbol de ellos. La reina madre, la reina Isabel, 1900-2002, esa es una princesa, 112 años. Wow. El rey Jorge VI, el tartamudo, mucho, vivió muy poco, 57 años. Se casaron en 1923, increíble. Y tuvieron dos muchachos, la princesa Margaret, ¿qué pasó con Margaret? No nos importa. Y la otra chica es la reina Isabel, que es más dictadora que... ¿Cómo se llama el man que se murió? ¿Tumbango? ¿Cómo, Nico? ¿Cuál? ¿Mugabe? ¿Cuál era África? Mugabe. Y el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, duque de Edimburgo, o sea, más medallas. ¿Qué tuvo con esos muchachos? Ella tuvo al príncipe Carlos, que yo pido que sea un respeto eterno, que tuvo a dos chicas, a una niña que desabrida, Lady Diana Spencer, y a Camila, la duquesa de Cornwall. ¿Y cómo usted puede hablar? Divina. Pero divina no. Un bombis, ¿no? ¿Acuerdas? Uf, pero tremenda. De ahí que nació, de ese señor, nació el príncipe William y el príncipe Harry. El príncipe William, un lambón, que se casó con otra lambona llamada Catherine, duquesa de Cambridge. Y el otro, un doméstico cárdenas, el príncipe Harry, que se casó con Meghan Markle. Eso es lo que hay. ¿Y de ahí qué viene? Vienen un poco de idiotas inexplicables. El príncipe George, pues que no me lo soporto, o sea, yo lo veo y le meto un bofetón solo por lo que hicieron de él. La princesa Charlotte, el príncipe Louis de Cambridge. Y del matrimonio de este par de forasteros, Harry y Meghan, Archie Harrison Mountbatten Windsor. No, es que... Y viene un niño, no sé, viene un bebé en el verano. O sea, me rehúso a hablar de... O sea, yo si tuviera el poder, meto a la cárcel a Harry, pero no. Otro hijo de la princesa Isabel es Ana, que se casó con el capitán Mark Phillips y se divorció. Y después se metió con el capitán Timothy Lawrence. Le gustan mucho las armas, ¿no, Nico? Muchísimo. Arma corto, ¿no? Sí. De ahí, ¿quiénes salen? Salen Peter Phillip, que se casó con Autumn Kelly, y Sarah Phillips, que se casó con Michael Tyndall. Y entre ese par de idiotas tienen 6 niños. Yo sigo. Paso rápido para no aburrirlos. Ya está aburrida la nota, yo lo sé. Y después viene un degenerado que prostituye a niñas de menores de edad, que se llama el príncipe Andrés, el duque de York, que se casó con Sarah Ferguson. A mí me da pena, Nico, pero entre las bellezas más grandes la historia de Sarah Ferguson. Una peli lindísima. O sea, es más linda que... ¿Cómo se llama la pelirroja que me gusta del cine, Laurita? Que me muero. Jessica Chastain. 10 veces más linda que Jessica. Sí, lindísima. Y de ahí que nace la princesa Beatriz de York y la princesa Eugenia de York. De todo ese combo, solo tienen un nieto que se llama August Philippe Hawk Brusbank. Yo personalmente quiero ver al príncipe Andrés preso. No va a pasar nunca. Y al final de la historia queda otro hijo de la reina Isabel. Tuvo 4. Pero este sí le hizo muy bien. Ni siquiera ponen las fotos de los niños. O sea, es detestado. Sí. El príncipe Edward, que se casó con Rofi Rims Jones, y dice, tiene 2 hijos. Ni ponen las fotos. ¿Y por qué? Porque es negriado. Entre todos esos personajes, yo quisiera que cada uno de ustedes escogiera uno. Yo voy a escoger uno, pero lo digo de últimas. Pero sí quisiera un personaje, no de las parejas, sino de la descendencia de la reina Isabel. 4 hijos y el esposo. ¿Con quién se queda? Nico. Edward. Laura. Edward. María Juliana. También. ¿Ustedes saben mi respuesta o toca explicarla? No, pues ya lo sabemos que va a muerte, Laura? Con pues Carlitos. Claro. Carlos, el príncipe Carlos, el futuro rey de Inglaterra. A mí me toca enfrentar mis retos. ¿Sí y será? Ese es. ¿Cómo que será? Es que la reina pues se va a caer en cualquier momento. No, yo la veo muy sólida. Yo también la veo como un roble. Difícil, ¿no? Yo digo mis amores y la y de los descendientes de esos manes no puedo ver, ahora sí, mujeres y hombres de los hijos y esposas de esos manes, o al revés. Nico, ¿usted a quién detesta? ¿A quién? No, a todos menos a Edward. A mí, y me gusta mucho Edward y la referencia dos niños. Que no sabemos qué son, pueden ser alienígenas, ¿no? Son dos niños. ¿Laura? No sé, yo creería que sí es... Pues no que lo deteste, odias, pero pues sí es una figura ahí como rara. ¿George? Pues es que es así muy principito. Perdón, ese es el más idiota del grupo. ¿Y tú, María Juli? A mí Carlos no me cae tan bien. Mi amor, estamos ya en la descendencia. Corrijan a Juliana, hola, es que de verdad. Yo, en los originales. Meghan Markle, o sea, pero, no me la presenten porque mis manos pueden reaccionar. Acabó con la realidad. Mis manos están reclamándole, ojo. Yo no soy un feminicida. ¿Cuál, María Juliana? Kate. Es de verdad también. Es me cae muy mal. Total. Me cae muy mal. Adhiero también a Kate. ¿Te parece plástica? Uy. Me parece un fastidio. Tiene cara de fastidiosa. Debe ser insoportable. Debe ser inmamable. Pero todo el tiempo está toda puestecita. No. Sí. Nico, su también. Opinión final para acabar con el tema. Los que mejor me caen son Edward y dos niños. Del resto, no quiero saber nada. Haré paso número uno. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, tema del día, qué pena con ustedes, pero tengo unas discusiones familiares. Lo cual no es grave, hermano, ¿sí o no? No, todo pasa. Todo pasa, todo pasará, hermano. Arepaso. Vamos a hacer uno, pero es que World Culture se nos ha vuelto muy complicado, hermano. Muy complicado. Imagínense lo que me pregunto ahorita. ¿Qué significa la palabra Schadenfreude en alemán? ¿Ah? Schadenfreude. Chica. ¿Qué? Schadenfreude. Schadenfreude. Espero voy a poner cómo se dice realmente, hombre. Repita la música otra vez, hermano fresco. ¿Cómo se dice esta vaina, no? Schadenfreude. Perdón, Schadenfreude. No. Yo me fui por es como exacto. Tú, yo nosotros nos fuimos por como tú dijiste. Si ustedes hubieran oído bien esa vaina en alemán, la cierta. Claro. Laura Hoyos, gran fraude. Orlando, gran fraude. Mira. Óigame esto de la carretera francorita. Habla alemán, ¿no? Aquí la voy a expulsar de la de paso si tiene razón. Felicidad generada por el dolor de otro. Nico, yo le pido. Es que los alemanes son raros porque se inventan palabras para unas cosas muy curiosas. Sí, a todo si tienen esto, una palabra. Laura Natalia Franco lo sabe, la expulso hoy de la de paso. No, pero de pronto ella sabe alemán. Laura Natalia, ¿dónde sacaste eso? Perdón. Ni sé qué. Eso fue leyendo un texto de, no, de neurolingüística. Además, Freuden significa alegría. Y sí, un poquito bien. De alemán básico también. Los idiomas son lo mío. ¿También sabes alemán básico? Yo no sé, o sea, Nico, yo le pido, Orlando, yo le pido un favor. Muy sustentado, me pareció. Con esta niña entender, ¿no? Me pareció muy sustentado. ¿Y eso es de tu carrera? No, a mí también me gusta leer, no solo por la carrera, en emociones, neurolingüística. Ella es una mujer culta. Yo lo sé, pero no hay que darle tanta bomba porque si no, pues me toca retirarme y que sea la directora del programa, yo creo, ¿no, Nico? No, no sabemos, no sabemos, hay que ver. Pero me pareció bien sustentado. Fraude millonario, fraude fiscal. Vamos a ver qué quiere decir esa vaina, espera. Yo me acojo al que mandó el arepazo. Es el sentimiento de placer. ¿Cómo ama ahí esta niña? Espere, voy a buscar qué dijo, porque es que yo no me voy a comer esto entero. Es el sentimiento de placer generado por el dolor de otro. Ok, vamos a leer la traducción exacta de el que lo mandó. Sí. Y el que tenga alguna duda, que hable con este señor Giorgino. Es el sentimiento de placer obtenido por la mala suerte de otra persona. No es lo mismo. No es lo mismo. Sí, pero como que no. No. Pero como, ay, pues esa, no es, y esa no voz. Es, pero no es exacto, pero por va eso. Por ahí. Como nosotros, yo no soy exacto. Yo dije fraude fiscal. Felicidad no generada por el dolor de otro. Y el otro es la mala suerte, la mala suerte que le genera dolor. Eso es otra cosa. ¿Me permite yo decido, por favor? No, claro, por supuesto. Ese sentimiento de placer obtenido por la mala suerte de otra persona, dice World Culture Lab, y la señorita Laura Natalia Franca, que ahorita hace microlingüística, yo no sé qué es lo que hacen, es la felicidad generada por el dolor del otro. Más uno para Laura Natalia Franca. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Menos uno para los otros cuatro, de una vez, qué carajo. En los originales. Es que yo les digo, hermanito. La correccional. Ustedes tienen que estar más en el cuadrante. Correcto. Bárbaros los alemanes, ¿no? Se inventan unas vainas. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I. Con mucho gusto les leo otras palabras de los alemanes. Yo hablaba alemán, pero se me olvidó, ¿ok? Entonces, por ejemplo. Come on, Pete. We'll be late for my parents. Yeah, that'd be a shame. And remember, don't mention politics, or religion, or money, or my mum's cooking, or... Or maybe we can talk about decent car insurance. Car insurance from Linea Directa starts from just €194 and comes with 24-hour roadside recovery. Call Linea Directa on 902-123-104. That's 902-123-104. T's and C's apply. No, es que no sé pronunciar un carajo de esta vaina. Dejemos así, bueno, ¿está bien? Bueno, pues. Dejemos sí, así. Mejor. Quedó como un cubanito. ¿Qué tal esa? Ay. ¿Cómo va el arepaso, Laurita? María Juliana tiene menos 11 puntos, Orlando tiene menos 8 puntos, Laura Natalia y yo estamos empatadas con 5 puntos cada una y Nico tiene 6. No, un minutico, a mí me da mucha pena, pero Nico tenía 2. A mí me da pena. Está difícil. Está muy, muy, muy unido todo el mundo. Hemos puesto una sola canción de la lista de Emilio. Con Pet Shop despegamos. Con Pet Shop Boys, West End Girls, ¿les parece? Me. on, Pete. We'll be late for my parents. Yeah, that'd be a shame. And remember, don't mention politics, or religion, or money, or my mum's cooking, or... Or maybe we can talk about decent car insurance. Car insurance from Linea Directa starts from just €194 and comes with 24-hour roadside recovery. Call Linea Directa on 902-123-104. That's 902-123-104. T's and C's apply. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Buenas tardes, soy Lewis Acuña y aquí están las noticias en la FM. El Ministerio de Salud registra 16.918 nuevos contagios de COVID y 380 muertos tras el procesamiento de 89.160 pruebas, con lo que se eleva la cifra total de contagios a 2.602.719 y de fallecidos a 67.199. En Bogotá se registran 4.314 nuevos casos y 48 muertos, para un total de 724.993 contagios y 14.820 fallecidos. A través de su cuenta en Twitter, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció el cierre de la ciudad por el incremento en la ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Noticias internacionales, la Corte Suprema de Brasil confirmó la anulación de condenas contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. La decisión mantiene la puerta abierta para que se pueda presentar a las elecciones de 2022. En el país se han aplicado 3.350.226 dosis de la vacuna. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hay gente que nació estrellada. Y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Es que tuve la oportunidad de ver una película maravillosa que se llama El Agente Topo. Es una película chilena. Y es un viejito que se infiltra en un ancianato. Es una película chilena. Pero estaba viendo acá, es una película maravillosa. Se la recomiendo cuando la puedan ver. La vi buena. Buena, pero resulta que la nominaron a mejor documental. Eso no es ningún documental. No, es una película. Sí, pero la pusieron en documental. Laura. Sí. Está catalogada como documental. Pero eso de documental, ¿qué tiene, no, pues, Nico? Curioso. Dios santo. Por supuesto. ¿Pero qué? ¿Falso documental? No sé. Sí, docuficción. Sí, exacto. No, no, es que es que ya la academia se nos está volviendo loca. Esa es una película. Me da pena con ustedes. Y ahora es que mejor documental chileno. Curioso, ¿no? O sea, es que no saben dónde meter las cosas, ¿no? Es decir, ¿desde qué criterio toman eso esa clase de decisión? Le voy a decir pregunto, de qué. Pregunto desde la ignorancia. ¿Sabe de qué? ¿Usted sabe más de eso? No. Es el problema social que estamos teniendo. Ajá. Que se llama la inclusión. Entonces, vamos a poner a los chilenos. Vamos a poner a los morenos. Vamos a poner a los... No, no, no, no se puede, hermano. O sea, ¿al fin qué? ¿Vamos a acabar con una industria famosa que se llama Hollywood? Pregunto yo. Pues buena eso pregunta. Es falso que sea un documental. No, eso no es un documental. Es una película protagonizada con un viejito ídolo. Buena, pero no que uno cambie la vida por esa película. Pero el viejo es el ídolo. El tipo va y lo contratan es para ir a buscar a una persona que le pasó. No cuento nada. Pero si eso es documental, yo me llamo Laura Catalina Hoyos Jiménez. Sí, pues es curioso, debería estar entonces y en... Ay, bueno, Borat entonces debería estar también en documental, claro, que es un falso pero documental. Pero ese sí es mucho más documental, ¿ves? Sí. Pues. No, estoy caliente, estoy calentón. ¿Ok? Pero muy calentón. ¿Qué opinan de mi calentura? ¿O el no viejo me parece muy ídolo el de la película. Sí, es todo muy bueno. Yo la vi, chévere y todo. Pero si eso es un documental, Nicolás. No, de acuerdo. Este programa no es un programa de historia. Esto no con es los no, sí. cinco, con los cinco de política. Literarios más importantes que hay en Colombia. Los cinco profesores de historia de Colombia. Sí, es curiosísimo. No, no de tiene nosotros, el único documental que tiene ese estatus es Nicolás Opine. ¿Ah? No, eso es verdad. Además, eso, no ese y negar otros, ¿no? Entre muchos otros títulos. Pero que eso sea catalogado como un documental, sí me parece. Eso es inaceptable. Pues, por lo menos que puedo decir es que es más que curioso. No, eso es unos. Es que yo le digo una cosa. Yo entiendo el tema de Me Too, el tema de las vidas. Pero venga, importan. ¿Será que es que no hay documentales lo suficientemente atractivos como Nico, para que yo vi 30 documentales que casi me sacan los ojos? Y entonces, Nico, es lo único que se hace, son documentales. Me gusta mucho la señora que se parece a José Peckerman, que sale en esa película. ¿De cuál? Sí, no, yo me acuerdo de es igual, una amiga del señor. Uy, es igual a Peckerman. Pero Nico, es que no podemos seguir alabando. Es que lo hemos hablado, la inclusión nos va a matar. Sí, yo creería que eso es un tema. Hay que meter de inclusión a una película chilena como documental. ¿Qué es esto? Me parece bien terrible. Por los que la hicieron, pero no es documental. No, supuesto. pero como no cabe mejor película, porque nadie va a votar por esa cosa. Claro, ¿no? Exacto. Nadie. Sí, eso y los documentales bueno, los ya votan un gremio de documentales porque nadie ve esa vaina. Entonces lo meten ahí de si eso es un documental, Nicolás, yo le juro. No, sí, yo tampoco que tengo yo voy eso como a donde Fernando Molina y le entrego sí todos mis títulos. Bueno, tranquilo. Pero sí, yo tampoco veo que no tengo ninguno, ¿no? Un documental, no tiene ni una esquina de documental. ¿Cuándo le estrenan en Bogotá, Laurita? Pues la encontramos en Netflix, Jaime. No, es que yo la vi en. Perdóname, yo la vi en un teatro, ¿no? Me senté y la vi en un teatro. Ok, acá estoy viendo que está sí disponible la para la gente que tiene su suscripción a Netflix. No, pero cuando yo la vi no había Netflix. Yo fui a un teatro y me senté solo y me gustó, pero pues tampoco salí diciendo qué cosa tan impresionante. Muy bien. Y cuando veo la nominación al Oscar, esto sí es que es lo que les pasa. Y esto viene en un artículo del Tiempo que dice... La chilena, no, esa película es una película de ficción, punto. Pero Nico, no sé silencio fresco. No, es que le digo, no, pues es que no tengo mucho que agregar porque para mí es evidente que no es un documental. Y yo la vi en Netflix, la vi, de hecho creo que la vi la semana pasada, pero... Es documental, no tiene absolutamente nada. Ahora, aclaro, no va a cambiar el cine esa vaina. Frescos, es una cosa para pasar el rato, pero que uno quede diciendo, uy, qué cosa. O sea, es una categorización ¿qué es muy singular. Esta, sí, ¿qué es esta obra maestra? No, cualquier cosa, como dice Nico. Bien, chévere. Sí, está bien, pues. Está bien, chévere. Pero el viejo sí, unido va a cambiar el mundo. Por ejemplo, bien para recibir una nominación, no, independientemente de la categoría en la que está, pero... De ¿sí? documental, se llama Robo a Mano Armada. Si no, fuera pero, mejor película extranjera, no, por ejemplo. No, jamás ¿la en la vida no nomino esa cosa. Sin yo saber entonces, mucho, no. Si es un tema de inclusión, no sé, un lobby es fantástico. Es un... No, ¿cuál lobbying? Los chilenos tienen lobbying, tienen COVID, tranquila, como todos nosotros. No, qué pena, es straight. ¿Tú cómo haces lobbying con COVID? ¿No hay cómo? Pues, no sé. Por Zoom. No sé. Sí. ¿Por Zoom? Nico, exprésese. Sí, que convocar no redes, bueno. ¿Qué sí, tal, eso, María Julia, dice que por Zoom? Nico, exprésese. O dejamos pero, así, ¿no? Pero sí me parece, o sea, no puede ser que no haya un documental lo suficientemente digno como para Nicolás, sacar. No entiendo no lo todo que usted lo que me está diciendo, pero usted el sabe año de pasado, eso? Eso es de locos lo que sacaron, porque lo único que se podía hacer era documentales. Usted que habló no mucho de eso, de documentales. Pero, por Dios, pero es que en una época de pandemia lo único fácil de hacer es un documental. Ahí. No vuelva a hacer esas voces raras. Ay. Pero se ¿en parece serio? A colitas. Es absurdo. Es absurdo. Bueno, esa es mi nota. Adelante ustedes. Bueno, pues personas ganadoras. Neymar. Sí. Ídolo. Voy a hacerlo muy breve. María Juliana, sin preguntas, dime. Dijo, no va a preguntar nada. Dijo que cuando se retire ya sabe qué va a hacer. Pues bueno, ya sabemos que él es un tipo que le ha ido bien en el fútbol, anda bien en el PSG, pero en una entrevista ¿está bien de ya... plata o más o menos? No, divinamente. Pero ojo lo que dijo. Dijo, para que no lo agarre el retiro, digamos, sin saber qué hacer, él ya en esa entrevista dijo, ¿sabes yo a qué me voy a dedicar apenas me retire del fútbol? A ser jugador de póker profesional. No, aprendió ¿verdad? A jugar póker, sí, en el 2014 y ha desarrollado gran habilidad y pues alguna destreza. Y el hombre dijo, yo apenas me retire del fútbol, me meto a ser jugador de póker profesional. Bueno, me parece una elección buena. ¿Usted cómo me ve con el tipo en términos económicos en una mesa? O sea, ¿el tipo me muele en la primera jugada? A parte de la humanidad lo muele. ¿Cuánta plata tiene Neymar, Nico? No, se mantiene mucha plata. Pero tiene más de 200 millones de euros. Claro, sí, yo creo, claro. Súmele las transferencias de Barcelona, PSG. No, más o menos, ¿cuánto tiene ese man de riqueza? 300 millones. Por lo menos 200 millones, yo creo. Sin problema. Que con eso yo paso por el lado de Jaime, le pego un pastorejo y se cae por una azotea y lo mato. Pero sin problema de tener esa suma de dinero. Imagínese que el tipo tenga 10 mil euros y usted entra con sus mil todos trabajados. Exacto. No, con esa mano no puede jugar. La primera mano le dice 3 mil. ¿Y usted qué hace? No se puede jugar. Con ese man no se puede jugar. Y aprendió a jugar. Oiga, sí. ¿Por qué no entrevistamos a Neymar? El tipo difícil, aprendió a jugar. El tipo aprendió a jugar con unos amigos. ¿Coger una entrevista como Neymar Orlando es muy difícil? Sí, eso es difícil. Es que el PSG tiene muchos filtros. ¿Ustedes han entrevistado a Neymar, Nico? No, yo nunca. No, nunca. No, solo Neymar, una persona en la radio podría. Mi silencio otorga. Y no sabe que le va a preguntar. ¿Puede creerlo? Bueno, pero pues... Es que mi Dios le dio pan a quien no tiene muelas. ¿Qué opina? Y uno mueco y sin pan. Mueco y sin pan. Bueno. Ok. Ya resuelto el problema. Ya volvemos. No se muevan. Bueno, pues vámonos con Marvin Gaye. Un día llegó su papá a la casa, lo encontró en bata. La bata tenía un polvo blanco en uno de sus hombros y le dijo, ¿qué es eso? Él, que estaba muy consumido por la cocaína, le dijo, no sé, ¿será que el techo se está cayendo? Le dije, no, el que te vas a caer eres tú. Sacó un revólver y le metió 5 tiros en la cabeza. Año 84, ¿no? Año 84. María Juliana. Pues. No me diga que María Juliana está fuera del aire, ¿no? Aquí estoy. Tenía el mic apagado. Vamos con música. Marvin Gaye, Sexual Healing. Pasando el charco. En los originales. Bueno, pasemos el charco, hombre. ¡Qué maravilla! Bueno. Hay una chica que está nominada al Oscar que se llama... Es que no sé, yo no hablo muy bien este idioma. A ver. Pero es una chica espectacular que está nominada por la película... Minari, ¿alguien vio la película Minari? No. Es un bodrio de un nivel profundo. ¿Sí, mala? Pues es que es lenta, pero yo no tengo nada que decir ante ella. Y la chica tiene un muy mal humor. Y se llama Jun Jung, que es una abuelita que llega por allá a Estados Unidos a un pueblo. Acompañar a los muchachos que salen de Corea. Y parece que esta chica es de muy malas pulgas en lo que dice. Y los comentarios de ella son muy especiales. Y pues esta muchacha que tiene 90 años podría ganarse el Oscar. Y es coreana, Laura, imagínate. Bueno, mira. Sí, y lo que más le dolió fue la muerte del príncipe Edward. No, el príncipe Felipe lo entierran el sábado. Para los oyentes tendremos un cubrimiento porque Nicolás va con visa diplomática mañana a Londres a cubrir el evento y me va a traer una foto abrazado del próximo rey de Inglaterra. Así será. Muchas gracias. Carlos. Un despliegue importante. Uy, no, pero es que todo lo que hace Nico es bueno. No lo tomen a mal, pero todo lo que hace Nico es bueno. Mira el silencio, Nico. No, tranquilo. Bueno, por pues porque lado, se sobreentiende, ¿no? No tenemos que ser. Sí, obvio, es lógico. Pues que todo lo que Nico lo hace divino, perfecto. Y pues no espero menos de todo lo que nos va a traer con la información del funeral. Gracias, Nico. Vamos, Nico, pasando el charco. Bueno, mire, en Israel usted ha visto que ellos han estado muy atentos al tema vacunación, ¿no? Creo que es número uno países, en el mundo. Claro, exactamente. Es un país que estuvo muy obvio. Es incomparable a la hora de hacer esa clase de baremos. Mirar Estados Unidos, que tiene una población mucho más amplia, en fin. Pero ellos, en cuanto a esa disciplina, pues ya han dejado casi todo el mundo listo para vacunar. Pues el ministro de Salud, que se llama Julie Edelstein, dijo, vea, el próximo domingo, después de varios debates pues, que hemos tenido con expertos, con científicos y demás, se acaba el tapabocas en nuestro país. Todo el mundo puede, si usted lo quiere usar, bien, pero ya no es una obligatoriedad. Ya el tapabocas pasa a ser algo en lugares libres, pasa a ser algo que si usted quiere usarlo, sí, si no. Aún en interiores, sí dijo, mire, es importante porque el riesgo de contagio en un espacio cerrado es mucho más alto. En interiores sí, sigue siendo obligatorio. Pero de resto, para hacer la vida normal en las calles, no es necesario el tapabocas. Primer Oye, país Nicolás, que toma esa decisión, que es una decisión, me parece, no es poca cosa, ¿no? No tiene por qué saberlo. Es simplemente si en su nota está qué vacuna usar. ¿La gente de Israel? Una idea. Mire, no tengo el dato de la vacuna. No, es que le repito, no es trascendental, pero pues los tipos lo hicieron muy rápido porque había un distribuidor importante, una persona que les dio las vacunas, ¿no? Le tengo el porcentaje de gente que se ha vacunado en Israel. Aunque no fue la pregunta, me interesa mucho. Sí, no, como para contarle otro dato que puede ser importante. Son 9 millones de habitantes los que tiene Israel. Han vacunado al menos una dosis. Ha recibido más de 5,3 millones de habitantes. El 53% del país ya fue inoculado con ambas inyecciones. Entonces eso quiere decir que deben usar... O sea, con ambas es que no es la Johnson & Johnson. Pfizer puede ser, yo creo, ¿no? Que Pfizer es de dos dosis. Pues, ¿usted sabe ese país de quién depende o se lo explico? No, por eso. ¿De quién? Así de fácil. No, es que de verdad. La película Parásitos. ¿Qué opina? Peliculaza. Buenísima. Sí, peliculaza. Eso es una analogía impresionante. Muy buena. Bueno, pasando el charco, María Juliana, ¿no has dicho una palabra hoy, por favor? He dicho muchas, no estoy de acuerdo con eso, creo que he dicho muchas, pero bueno, Japón aprobó este martes un plan muy controvertido y muy polémico para liberar al mar más de 1 millón de toneladas de agua contaminada de la planta nuclear de Fukushima, que quedó destruida pues en el tsunami en el 2011. Estamos hablando del agua que se usó para enfriar el combustible nuclear, y el vertimiento de esta agua al mar comenzará en 2 años. Obviamente esta aprobación se produjo después de muchos años de debate y se espera que termine varias décadas en completarse. Esto ha generado cualquier tipo de comentarios. Japón, por un lado, argumenta que la liberación de estas aguas residuales es segura, y organizaciones ambientalistas como Greenpeace dicen, se oponen rotundamente y dicen que nuevamente Japón le ha fallado a Fukushima. Laurita Hoyos. Con la televisión iraní, porque resulta que cortaron más de 100 veces el partido Tottenham versus Manchester United para evitar mostrar las piernas de la juez de línea. No. Lo que los tenía molestos específicamente. Yo estoy completamente de acuerdo. Bueno, perdón, ¿no? El uniforme de Sean Mazyelis violaba las normas islámicas que son ley bajo la teocracia de los ayatolas. Y pues la censura del Estado controla las transmisiones televisivas. Es por eso que muchos catalogaron este partido, esta transmisión de este partido como un chiste, porque cada vez que la enfocaban a ella, a esta juez de línea, lo que hacían era mostrar como imágenes de apoyo de las calles de Londres y otras imágenes que hacía pues que el partido perdiera total ritmo para los espectadores. Obviamente pues hay mucha gente que no está de acuerdo, pero también hay que recordar que desde 1979, cuando tuvo lugar la Revolución Islámica en Irán, pues empezaron a regir estos estrictos códigos de vestimenta para las mujeres. Y si no hacen, entre otras cosas, pues usar ropa holgada, pues pueden ser consideradas como delincuentes y arrestarlas hasta por 60 días. Así que este partido pues fue bastante extraño porque no entendían por qué esa mujer estaba desnuda. No, de verdad. Pregunta, Laura. ¿La chica juez de línea estaba con hilo dental? Por supuesto que no, tenía una pantaloneta que le daba casi que sobre las rodillas y pues medias de fútbol que van casi a la rodilla. O sea, que se le veía de su piel tersa y hermosa. Que se le verían unos 10 centímetros de piel de sus piernas. ¿Las manos estaban con guantes o sueltas? Las manos estaban descubiertas. Ese es el problema, Nico. No tienen por qué mostrar las manos. Guárdense las manos. Y dijeron, no, y cortaron el partido muchísimo. Ahí hay un gran error. Más de 100 veces contaron. O sea, es absurdo. A la pregunta, Nicolás. Mire, la pregunta del día de hoy en los originales es la siguiente. ¿Qué heredaste o esperas heredar cuando llegue el momento? Mac me dice, ¿te viste la serie de Apple Teherán? Está increíble. Y es con esta belleza. Nip Sultan. Mac, parece un man. Seguimos. El gobierno de Israel compró la vacuna Pfizer desde mayo del 2020. Es que hay mucho conocedor, mire, en el programa, ¿no, Nico? Mire, pero si ve, mire eso. Mayo 2020, impresionante. L. Consuelo Vaquero. ¿Quién pagó esas vacunas, Nico? ¿Ellos? L. Consuelo Vaquero. Bueno, yo heredé los hermosos ojos de mi madre y la fortaleza de mi padre. ¿Usted me podría hacer un favor y poner una nota trascendental? Sí, 0-1. ¿Cero, brother? No, 0-1 porque escribió. Cuando mi papá falleció, me dejó un carro de colección. Oh. El dólar bajó 45 pesos. Y ya. No va a leer más eso, estoy aburrido. Jaime, estoy de acuerdo. Cuando Iñárritu y Del Toro se ganaron el Oscar porque son mexicanos. Voy a pasar un poco, quiero leer gente nueva, ¿sabe? Y no encuentro nada. ¡Cucho! Ese es nuevo. A ver. Del viejo heredé ese amor, comprensión y ternura hacia la complacencia de las huérfanas. Y también una gran admiración y debilidad por las bolas tipo Sandrita Muñoz, bueno, y Jennifer López. Bueno, 5-4. Un amigo que trabajó en un concierto de Bad Bunny me contó que la producción era cero. Una tarima pelada sin escenografía, dos bailarines sin músicos ni cantantes. Nota, lúzcase. Vamos a poner 0-1. Jaime, ¿qué le vas a dejar el testamento a Orly? Por favor, no lo deje desamparado. No, le voy a dejar mi cariño y mi recuerdo. Sigamos. Bueno. heredé la alopecia. Nico. Vaya, es que eso se hereda, lo que yo le explicaba. Bat Singer es el nombre que merece este petardo, dice Mr. Dark. ¿Quién me paga la cirugía de oídos? No, ya ahí vamos. ¿Qué hora es? 6:34. Bueno, muchachos, ¿música le parece, Niki? Me parece buenísimo. Pues vamos con música. A ver, a ver, a ver, hombre. Es que no encuentro nada. Aquí está. ¿Qué ponemos? A ver cómo complazco a Nico. Esta canción lo vuelve loco. Loveful de Cardigans. ¡Ah! Tienen cosas buenas ellos, pero esta canción le dieron mucha raqueta. En los originales, los de arriba, uy hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, no, tan igual, no, no, no. Bueno, en China, ustedes me dirán si es arriba o abajo. A ver. Hubo un caso judicial muy importante. Liu, se llama la mujer. Dijo que pues nada, le armó una querella a su marido. Entonces, ¿en qué consistió? ¿Cuál fue el lío? Esta mujer acusó a su ex esposo Xu de maltratarla. Ella tuvo que dejar su trabajo para cuidar de los dos niños del matrimonio. Bueno, en un tribunal le dijeron, vea, ustedes se tienen que divorciar, porque esta vaina no va para ninguna parte. Al señor, por favor, que deje de ser atarbán y peón. Entonces, me da el favor y cuide la familia y demás. Y usted, porque es que hubo una reforma en el Código Civil de China, hay una cláusula en donde se permite al cónyuge solicitar durante el divorcio una compensación a su pareja por asumir una mayor responsabilidad en las tareas del hogar. Entonces la mujer dijo, pues yo sí necesito una compensación, porque aparte de ser víctima del maltrato, de todo eso, pues me ha tocado cuidar a mis dos hijos en soledad. Pues la justicia ha hablado y dijo, mire, señor, a usted le toca pagar por cuenta de los 11 años de matrimonio de porquería que le dio a su mujer y por cuenta de que usted no movía un plato, porque además eso hizo parte del acervo probatorio, el tipo no lavaba un plato, no tendía una cama, un flojo violento, usted le tiene que pagar a su mujer en compensación 930 mil yuanes. ¿Esto cuánta plata es en dólares? 142 mil. ¿Qué? 142 mil dólares. Sí, okay. Le toca pagarle. Se ha hecho justicia en muy China. Bien. Parece curioso, pero se hizo justicia. Sí. Ojo, también en ese nuevo código, ya para terminar, dicen que las parejas que se quieran divorciar, porque se han disparado los divorcios, son casi 4 millones de divorcios en el país. Increíble. Que tienen que pasar por un periodo de reflexión de 30 días. Si en esos 30 días... De verdad es que no se pueden ver ni en pintura. Parece la tarea de un psicólogo, ¿no? Sí, curiosísimo. Tómense 30 días para pensarlo. Sí, usted tiene 30 días. Si ustedes a los 30 días ya no se pueden ver ni en pintura, vienen acá otra vez, se hace el divorcio y miramos cuál es la compensación de acuerdo a eso. ¿Arriba o abajo? Cualquiera de los dos, yo diría que arriba, me parece buena idea. Sí, arriba, bien. ¿O abajo, María Juliana? Pues arriba, Nico. Y es que por cuenta de la pandemia y el teletrabajo, muchas personas, bueno, algunas personas nos gusta mucho el teletrabajo y a otras personas no. Las personas lo odian, no soportan estar en la casa, sea por la razón que sea. Sí. O porque no es cómoda, o porque hay mucha gente en la casa y no se concentran, etcétera. Pues en Singapur empezaron a implementar unas especies de cabinas en los centros comerciales que tú puedes alquilar por minuto o por hora. Esa cabina tiene una silla, tiene una mesita, pues no es nada así como demasiado grande y demasiado cómodo, pero normal. Tiene un ventilador y tiene una conexión a internet, tiene wifi. Estas cabinas cuestan $3 por hora. La empresa se llama Switch y ha tenido... Sí, no es costoso, para nada costoso. Cero. Y es mucho más barato que muchos otros lugares como de coworking, ¿no? De esos lugares que también alquilan como escritorios, pero son lugares más chéveres, que tienen cocinas, que tienen cafeterías, etcétera. Eso simplemente es una cabinita, hazte cuenta en la comercial, una filita con 5 cabinas y tú alquilas uno a través de una aplicación. Pues ya tiene más de 100 cabinas de esas en diferentes centros comerciales de Singapur y planea abrir otras 200 pronto. Bueno, pues bueno, no sé ahora cómo van a hacer con el COVID. Yo me enloquezco, creo. ¿No? Pero a la gente que le gusta, chévere. Sí, pero les toca dejar el ventiladorcito ese que alquilan prendido para el COVID, ¿no? Me parece. Sí. Mejor, pues yo, que ventilen un tris esa vaina. Lau, ¿arriba o abajo? Pues Nico, yo creería que arriba por lo curioso de la situación, pero ustedes me dirán si me apoyan con esto. Y es que miembros de la Policía Nacional en Cartagena, aquí en Colombia, sorprendieron a un atracador que amenazaba con un arma de fuego a un peatón. Y después de inmovilizarlo y despojarlo del arma, pues se dieron cuenta que el arma con la que este señor cometía sus fechorías, pues era un arma de colección perteneciente a la Guardia Oficial del Tercer Reich de Alemania. No. Su valor se estima en más de 100 millones de pesos. No, pero es el ladrón más peludo de la historia. ¿Y de dónde la sacó? Pero es... Pues... El tipo robaba con 100 millones de pesos en la mano. Claro, la policía lo que hizo... Exactamente. O sea, el tipo sacaba un fango 100 millones, arriba de las manos. Con el billete en la mano y robando chichiguas. Pues después de que la policía consultara historiadores y coleccionistas de armas, pues señalaron que este tipo de armas pues adquirieron una importancia histórica después de ser utilizadas exclusivamente durante la Primera y Segunda Guerra Mundial por oficiales del ejército alemán. Después de que concluyeran toda esta investigación, pues se dieron cuenta que esta pistola marca Luger calibre 22, más Luger, conocida claro. como la hitleriana, ajá, comenzó divinas esas pistolas. Sí, muy linda y el mecanismo y todo es fantástico y comenzó pues a dispersarse por el mundo de manera clandestina hasta que llegó hoy a Cartagena a las manos de un atracador, que el arma dicen que está en buenas condiciones, pero pues obviamente todavía no se ha aclarado de dónde la sacó y cómo llegó a sus manos. Sospechan que puede ser producto de otro atraco y hasta ahora pues no se sabe si van a destruir esta arma, que no creería, o a enviarla a algún museo. No, sí. Pues que la manden a un museo, pues ahora no la van a destruir. Total, totalmente. Sí, no. Yo tuve una Luger, ¿saben? ¿De verdad? Cuando niño, pues de fulminantes. De pero juguete, era, claro, por supuesto. Era, no esperaba. Sí, no, más. Es que yo a los 8 años, pues con una Luger como un forajido, pero tuve una Luger que era del tamaño original de la pistola y era de fulminantes. Una divinidad de pistola. El fulminantes, sí, era la ruedita con pólvora. Sí, sí, claro, era la ruedita y tú pa, pa, y olía delicioso el ¿Pero fulminante. Qué? Era emocionante. Yo esa era mi parte de niño en mi infancia y lo amaba. Y había otros fulminantes que eran como unas laticas que vendían en las droguerías, que esos sonaban mucho más duro y caían esquirlas. A eso sí había que tenerles cuidado. Bueno, pues vamos. Este señor sí tenía una Luger real, no, Nico. Increíble, una Luger, no, increíble. O sea, eso sí. En serio, el tipo sacaba un fajo de 100 millones de pesos para saltar a la gente. Bueno. Exacto. Vamos con música. Y esto es Pentatonix. Y esto es un medley de clásicos de Daft Punk. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it. Que no te fina, me viene a mí, que no te fina, tú no lo sé. En los originales, el arepaso, en tu entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, yo hemos hecho muchos programas de los carros que tuviste, de los carros que quieres, de los carros que querrías. Y yo conté mi historia y pues como yo sé que no me paran bolas, pero sé que hay un hombre en esa mesa que me para bolas. Orlando Rivera. ¿Va? Bueno. Orlando, ¿qué opinas? Sí, señor, en la jugada, tratamos de estar en la jugada, claro. Bueno, mi primer carro propio, pagado por mí, financiado al 90%, era cuando yo era un chico travieso. Sí. Me acababa de casar por primera vez. Ustedes saben que uno tiene historias, ¿no? Eso fue en el año 1985. Sí. Entonces hay tres puntajes. El primero es la marca del carro, un punto normal, chapo. La marca más el modelo, un punto. Y la marca más el modelo más el color, dos puntos. A Laura Natalia Franco le va a quedar muy berraco la parte lingüística y yo. ¿Cuál fue el primer carro que yo pagué? Yo. En 1985, financiado al 90%. Les voy a dar 40 segundos porque como no lo pueden encontrar, se pueden tirarse un año. Piénsenlo bien. Carro, modelo y color. Hay más dos. Música, música, yo no tengo afán, hombre. Y el que me ponga los amenities, las amenidades que tenía, más tres. Era una amenidad famosa en esa época, una sola. Modelo. Eso está muy bueno. Otra vez música. Necesito que se concentre. No necesito el año, es los carros tienen una marca y un modelo tal, no el año. Tal vez me expresé mal. Claro, la marca, el modelo y el color. Sí, pero el modelo es Mercedes 500, el modelo sí, es 500. Mercedes 450 SLC. Color música, por turquesa. Favor. Exacto, para que no haya dudas. Voy a ver a mi ídolo, Nicolás. Dios mío. Ya, termina. Yo no me acuerdo cuánto costaba, pero yo quedé viendo el 90%. Tenía una amenity, una vaina especial. Tenía los dos vidrios de adelante eléctricos. Perdón, eso era una amenidad muy fuerte en la época. Sí, claro. Laura Nata, no la voy a leer porque me saca la piedra. Mauricio Amado. Este es un monstruo. Renault 9 blanco, vidrios eléctricos. O sea. Más tres, maestro Chapó. En los originales, Chapó. Es que yo lo había contado 50 veces. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando. Gabo me dice Renault 1284 azul. No, ese pagó mi papá, Gabo, fresco. ¿Sí o no? y me lo quitaba Julio y nunca me lo prestaba. Qué triste esa mía, ¿no? Nicolás Samper, Renault 21 verde. Ese fue el segundo, hermano. Mal. Pero dijo la palabra Renault. O sea, usted tiene un punto. ¿Usted qué opina? Laura Hoyos, Renault 18 blanco con teléfono. Divina, no habían teléfonos en esa época en los carros. Pero bien, pues, la palabra Renault. Y el color. Orlando Rivera, Renault blanco 81. No, Renault blanco modelo 9. Renault 9 blanco. Pero bien, Orlando, tienes... No, tienes dos cositas, pero no te falló el modelo. María Juliana Correa, Mercedes-Benz convertible 500. Yo no puse eso. De con piel de tigre azul oscuro. ¡Oh! No tienes nada, es que no pegaste una. Yo no puse. Y Laura Natalia Franco dice, Renault 9 GT blanco. No. Oye, ¿a ti qué te pasa? Bien. Más dos para Laura Natalia Franco. Muy bien. No sé si era GT, era Renault 9. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. A todos los demás, un punto, por favor, sin tanta coba, un punto. Menos a la pequeña rebelde de nombre María Juliana Correa, que tiene menos uno. ¿Ah? En los originales, la correccional. Pero yo más corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I María Juliana corrected her. Laura Natalia. ¿Por qué sabes eso? Perdón por física ignorancia, ¿por qué lo sabes? Que tiene una memoria prodigiosa. No, déjela que hable, es divina. Laura Natalia, Renault 9 GT blanco. Dime por qué sabes eso. ¿Laura Natalia? ¿Laura Natalia? Uno intenta, uno trata, pero no garantiza. ¿Qué le pasó a Laura Natalia? ¿Se perdió? ¿Lost? Pues escríbeme, Laurita, ¿por qué sabes esa vaina? Mándame un mensaje. Bueno, pues no, increíble. ¿Cómo va a dar el paso, Laura? María Juliana tiene menos 12 puntos, Orlando tiene menos 7 puntos, yo tengo 6 y Nicolás junto con Laura Natalia están empatados con 7 puntos cada uno. Bien. Uy, Nico, ¿de verdad? Usted me inspira lástima. Qué muy bien, no, muy bien. Voy a guardar esta grabación. Despegamos. Después de esto vamos con homenajes y me retiro. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Soy Marcela Segura y los acompaño en la actualización de noticias, todo lo que usted necesita saber. Y hoy jueves finalmente fue radicada en el Congreso de la República la tercera reforma tributaria del gobierno del presidente Iván Duque, llamada Ley de Solidaridad Sostenible, con la que el gobierno nacional busca recaudar cerca de 25 billones de pesos para cubrir gastos generados por la pandemia del COVID-19. Y recuerde que hoy jueves 15 de abril a partir de las 12 de la noche, Bogotá entrará nuevamente en una cuarentena general hasta el lunes 19 a las 4 de la mañana. La ciclovía fue cancelada para este domingo 18 de abril y el ingreso a parques metropolitanos estará habilitado. Actualizamos cifras del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, dosis aplicadas en total 3.350.226 y un total de segundas dosis de 1.009.672. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Acabando el día, volver a casa con una sonrisa, oír una historia entretenida, una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM, siempre. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, hoy no tenemos homenajes musicales. En un día como hoy, nació en 1452 Leonardo, así le dicen en Italia, Da Vinci. Uno de los artistas, yo creo que el más grande de la historia, 1519 murió. Era supremamente gay, no pasa nada. En un día como hoy nació en 1894 Nikita Khrushchev. Él se enfrentó a Kennedy cuando mandó los misiles a Cuba. Y Kennedy le puso la mano, hizo pulso, y el hombre en la mitad se devolvió. Hubiera sido la primera guerra nuclear. Falleció el viejo Nikita. Era un gordito divertido, se parecía como a Charlie Chaplin. Sí, pero malo, maloso, malo. En 1971. En un día como hoy me pone aquí Laurita Emma Thompson, una actriz británica que yo recuerdo, si no estoy mal, se ganó 2 premios Oscar. Como actriz principal en A Room with a View y como escritora en Sense and Sensibility. Si estoy mal, Laurita, me corriges a la ley. En un día como hoy, en 1965, nació Linda Perry, de la banda Four Non Blondes. Soy incapaz de ponerlo. Pido disculpas a los oyentes por lo de Bad Bunny, pero esto sería un doble error. En 1982 nace un tipo que me cae gordísimo porque él es cómico harto, Seth Rogen, pero a mucha gente le gusta. Actor, comediante, escritor. En 1990 nació Emma Watson. ¿Esta niñita es la Belfonga? Sí. Belfita, ha estado en Harry Potter y Marvel. Eso, Belfita. Así como que la recordemos harto en La Bella y la Bestia. Belfoncita. Tiene una boquita un poco extrema abajo. Y fallecieron en 1865 el presidente más querido de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Pues le metieron un tiro y lo quebraron. Duró 3 días muriéndose porque no había penicilina. Le pegan ese tiro hoy, fresco, camina por la calle vagamundo. No, hombre. Déjelo. En 1912, hombre, pues se murieron no sé cuántos, 1800, y los últimos que cayeron fueron, ay, se me ocurrió una canción, pero no va a sacar la piedra, Nico. Sí, yo pensé, dije, pues acá pero aguanto un homenaje musical, pero mi amor. No, pues y eran los músicos que se hundía el barco y seguían tocando hasta que se ahogaron. Claro. ¿Usted quiere que le ponga algo de la música de Celino? ¿Usted prefiere? No, mire que yo estoy lo más de rico aquí, pero pues como un homenaje, ¿no, Nico? No, ya ha sido suficiente. Eso fue en 1912. Ese barco quedó, si mi memoria no me falla, a más de 2.500 metros de profundidad. Y el director de la película se dedicó a caerle al barco y le llegó. ¿Para qué? Para nada. ¿Qué encontraron? Nada. Nada. Nada. En 1900 nació una de las mujeres más divinas del cine. Se retiró porque le dio la gana. A los 40 años dijo, yo no quiero esto. Y era una divinidad que no ha sido superada en el cine. Sueca, Greta Garbo. Uf. Ah, claro, lindísima. Y para Nicolás, en 1998 murió, pues, un milenario, un ídolo, un... ¿Quién? Dictador. ¿Demócrata? ¿Tenemos dictadores, ¿demócrata? Por favor? Dictadores, por favor, Jonathan. No es que lo cojo frito, ¿no? Miren, eso hasta que encuentra dictadores. ¿No hay? Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. En los originales, los dictadores y sus máximas. Cayo Julio César. Dile a tu amo que en Césare solo manda Césare y nadie más. Nicolás Maduro. Los extranjeros que nos atacan son de otro país. Me dicen ellos, soy un burro, maburro, dicen ellos. Vladimir Putin. Perdonar a los terroristas es cosa de Dios, pero mandárselos a él es cosa mía. Y la próxima semana más cuenta chiste. No, le voto el dato. Pol Pot, yo creo que él fue. Uy, no me diga. 3 millones. Genocida, mató a 3 millones. Se fagocitó así rapidito. Él murió en 1998. Y parecía un tipo, además, en las entrevistas se ve, y es un tipo como bucólico, ahí como nada, como absolutamente inofensivo, y semejante asqueroso que era. No hable así de la gente, ni. No, hay que hablar mal de los muertos. Acabemos ya con esa bobada de no hablar mal de los muertos. Hablemos mal de los muertos. ¿Por qué no normalizamos eso? Si estamos normalizando todas las cosas, que quiten no sé qué y que hagan eso. Pero ¿por qué normalizamos hablar mal de los muertos? Yo tengo muertos colombianos que me caen gordísimos y yo lo digo, pero usted empieza. Ay, no, ay, no. No, yo sí. Uy, yo si alguien tuvo una mala experiencia con un muerto, por favor, denúnciela. Con los muertos que me cayeron mal, a muerte. O sea, yo digo que eran malas personas. Eso, como debe ser. No me dé cuerda porque, exacto, tema del día. La frase esa, haga. Háblate mal de un muerto. Diga que muerto le caía muy mal. Claro. ¿Sí o no? Sí, pero normalicemos frase eso. ¿Es que todos los muertos son buenos? ¿Cómo es que es la frase? Sí, así, no hay muerto malo. Exacto. No hay muerto malo. Para ti, ¿cuál fue un muerto malo? ¿Estamos claros? El lunes. Claro. Mañana. Bueno, Santiago Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto. Hola Jaime, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal todo? Yo pensaba que era bien. Un Ford Mustang, tengo que reconocerlo. Me equivoqué. ¿Ford Mustang de dónde, hermano? Usted de verdad es que cree que... ¿Qué pasa, hombre? Yo tenía 24 años. Renault 9 pues, blanco con vidrios eléctricos. Adelante, atrás, con manivela, lo de rigor. Y yo espichaba el botón de los vidrios y decía, Santiago, Dios mío, ¿hiciste un milagro? Ay, pero es que de verdad muy verde, ¿no, Nico? Pero es que no había mucho tampoco, ¿no? No, en esa época, yo fui a se le dañaba Unidos, una cremallera de las manijas Estados del... Unidos a los 14 años por primera vez. Y la televisión era color y los vidrios eran eléctricos. En Bogotá era la televisión en blanco y negro y manivela. Es que nos llevan un poco de años, ¿no? Sí. Referencia, vacunas. Bueno, Santiago. Bueno, Jaime, vamos a estar hablando mañana, pues, de nada más que de impuestos e impuestos, porque ha sido el tema más importante de esta tarde y va a ser el tema más importante de los próximos días. Una reforma tributaria que ya fue radicada en el Congreso, 110 páginas, muy cuestionada, con una rueda de prensa y una explicación que hizo el señor ministro de Hacienda, pues con su equipo de más de 2 horas. No hay para nada buen ambiente en el Congreso de la República sobre la reforma tributaria, y lo que se ha dicho generalmente es que es una reforma que pues no le termina de hacer bien a la clase media, especialmente por el impuesto de la renta, ¿no? Que ya no es desde los 3 millones de pesos al mes, sino que ha decidido el gobierno que, aunque pues no comience en el 2021 porque va a ser progresivo, pues sí se va a imponer el impuesto de la renta a partir de los 2.5 millones de pesos de salario al mes. Pero ven, tengo una pregunta. A partir de 2024, señor. ¿En qué año es efectiva la reforma? ¿El próximo año o este? No, es que varía. No, este año para ningún caso. Es solamente a partir del 2022. Pero hay algunas cosas. Oí que el impuesto solidario es este año. El impuesto de COVID. El programa del ingreso solidario se sigue efectuando este año con los recursos que hay. pero la forma en la que se va a recaudar el dinero que ha pensado el gobierno para seguir entregando el giro solidario, que es una ayuda a las personas más vulnerables como Jóvenes en Acción, sí se va a mantener este año. Los recursos con los que se va a seguir pagando esa ayuda estatal se van a recaudar a partir del próximo año con la reforma tributaria, es lo que plantea el gobierno. Bueno, venga mi hermano, y hay mucho rechazo a la reforma por parte de Cambio Radical, Partido Liberal, Partido Conservador, es que no sé, no tengo ni idea. Sí, pues mire, le tengo varios datos. De Cambio Radical, en realidad no hay tanto rechazo, que esa es una novedad importante porque el jefe del partido, sí señor, ha publicado unas columnas durísimas cuestionando la reforma tributaria del gobierno. Incluso en una de las columnas dijo que esta era la reforma Petro, así la llamó Germán Vargas en palabras textuales. Pero esta tarde hemos conocido que la mayoría de congresistas de Cambio Radical estarían favoreciendo la reforma tributaria del gobierno, que votarían esta reforma sin la modificación de muchos artículos. Es decir, uno de los partidos que tiene más ambiente favorable en realidad es Cambio Radical, para sorpresa. De el resto de partidos, no. El Partido Liberal no la va a votar, es decisión de bancada y pues además es la línea del expresidente César Gaviria. Hay también algunas críticas del Partido Conservador, incluso también hay muchas críticas del Partido Centro Democrático, que está muy preocupado por lo que esto podría significarle al partido en las próximas elecciones. Entonces la va a tener difícil el Congreso, Jaime, muy difícil. O sea, en tu criterio periodístico, ¿a cuánto estamos de que se apruebe la reforma como sea, pero que se apruebe? No, se va a aprobar sin duda, pero las modificaciones van a ser numerosas. O sea, la reforma tributaria que se radicó hoy no va a ser la reforma tributaria que se va a aprobar. Va a haber muchísimas modificaciones, por ejemplo, en el impuesto de renta a personas naturales, que es lo que dicen los congresistas que más afecta a la clase media. Seguramente va a haber algunos cuestionamientos también a lo que el gobierno ha decidido sobre los exentos del IVA, las pensiones a partir de los 4 millones, el impuesto al patrimonio del 2% a partir de los 4.800 millones de pesos de patrimonio. En fin, yo creo que sí se va a aprobar seguramente en este primer semestre, pero con muchísimas modificaciones. Es decir, va a ser un texto completamente nuevo. ¿Y ese es el tema mañana? Sí, señor. Ese va a ser el tema mañana. No, no hay mucho más de qué hablar, la verdad. Bueno, mío, muchas gracias. Mañana a las 4 de la mañana las noticias en la FM hasta las 10. Y bueno, Santiago, muchas gracias por oírnos, ¿ok? Muy amable. A ustedes, Jaime, gracias. Esta canción es una belleza y es un tipo que es como la chica de la boutique, de la rodilla que canta, Eleno, Nico. Sí, sí, sí. Pero esta es un poquito más elegante. Y es Glamour Girl con Lloyd Austin. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Y ahorita Santiago nos comentaba que va a ser noticia mañana lo de casi que una disección que van a hacer en el noticiero sobre el proyecto de reforma tributaria. Y sí, cada vez que hablamos de reforma tributaria, como que uno ve eso tan lejano, ¿no? Como que uno podría no entender. Sí. Pero hay unos tips que sirven mucho como para entender. Es decir, y esos tips tienen que ver con el dinero que tendrían que pagar los contribuyentes a esta reforma tributaria. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes sabían que en impuestos, en términos de impuestos, bueno, aquí hay un impuesto que es el IVA. Ustedes lo conocen, el 19%, y tiene sí, varios... Varios rubros de la economía están marcados con el IVA. ¿Ustedes qué tal son para tomar agua de la llave? Por ejemplo, si van a un restaurante y dicen, no, me da agua, pero de la llave. Yo soy muy buena para tomar agua de la llave. Pues no pido agua de la llave en restaurantes. Sí. Pero no tengo ningún problema en tomar agua de la llave. Bueno, pues te voy a decir una cosa. Es preferible que te tomes otra cosa en el restaurante. Si vas a pedir agua de la llave. Porque en el texto hay, o bueno, una de las ideas que obviamente eso tiene que ser aprobado por el Congreso y tal, es que se aplique un IVA del 19% a las tarifas de servicios públicos que pagan estratos 4, 5 y 6. Uh-huh. Entonces, esos servicios públicos que todo el mundo paga mensualmente, por ejemplo, el agua que es bimensual, lo hablo pues en el caso de Bogotá que llega el recibo bimensual, tendría un incremento del 19%, o sea, te pagaría el IVA. Así que si te vas a tomar un vaso de agua, si se aprueba esta reforma, piensa que ese vasito de agua te va vale el 19% más. El de tu casa, exacto. El de tu casa que abres la llave, va con IVA. Bueno, ajá, también hay una cosa que se llama las cuentas AFC, que son unas cuentas, ¿sí?, de los bancos que sirven para ahorrar plata. O sea, uno mete como una plata para crédito hipotecario. Exacto. No lo puedes sacar sino para crédito hipotecario. Exactamente. Tú metes plata en esa cuenta, en una cuenta AFC, y eso te sirve es para ahorrar. Y exacto. Y es está una exenta cuenta de impuestos, está, tengo entendido. Está exenta de impuestos. Exenta de 4 por mil y esas. Bueno, pues si se aprueba esta reforma tributaria, una de las ideas es que las cuentas AFC no queden exentas de renta como pasa hoy. O sea, no. Si tú te vas a comprar una casa. Gravísimo. Si tú te vas a comprar una casa que tiene tubos de agua, por donde sale agua, la casa en donde tú guardaste el dinero AFC va a tener un impuesto. Y los tubos por donde sale el agua que cae en el vaso también van a tener un impuesto. Las pensiones voluntarias también podrían tener, de acuerdo a esto, un impuesto también, un 19. Vamos a ver, todo este texto, por eso les recomendamos que mañana oigan juiciosamente el noticiero de la FM, para que entiendan un poquito más cuáles son los alcances que tiene el texto que pasó el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sobre la reforma tributaria. Yo simplemente agrego esos, si no lo sabía. Me da muy triste con lo de la cuenta AFC. Bueno, cuenta AFC y recibos de servicios públicos estratos 4, 5 y 6 tendrían un 19%. Entonces, besis. ¿Arriba o qué? Perdón, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, María Juliana. Es que quedé pensativa. Pero bueno, con Gal Gadot. Pues sí. Gal Gadot, después de hacer el papel de la Mujer Maravilla, este papel se lo ha elogiado a la crítica muchísimo y de hecho recibió elogios hasta de la mismísima Linda Carter, ¿no? Que fue pionera, claro, justamente la gran Mujer Maravilla. La primera Mujer Maravilla. Sí, la de la serie de televisión. En una entrevista reveló que tuvo una sorprendente inspiración antes de filmar. Adivinen quién es esta persona. ¿Quién se les ocurre una mujer que pudo haber inspirado a Gal Gadot para preparar su papel de la Mujer Maravilla? Gal Gadot, muestra a ver. ¿Que la pudo haber inspirado? No sé, Farrah Fawcett. No, pero está muerta. No, pero pues esta sí, también está muerta, esta también está muy muerta. ¿También está muerta? Ah, bueno, no, pensé que había hecho una burrada, pero ya que, ni siquiera, pensé que no, y me reuní y no, con ella el y no sé qué, vista, yo dije Farrah Fawcett, pero ¿qué? Llamó una medium para que se reunieran. Desde el punto de vista de la personalidad de la Mujer Maravilla, no de sus habilidades, ni de cómo se ve, sino de su personalidad, pues es la princesa Diana. Ella contó en una entrevista que recuerda haber visto un documental sobre la princesa Diana y que hubo una parte en la que dijeron que ella estaba llena de compasión y que siempre se preocupó por la gente. Y ella pensó, así debería ser la Mujer Maravilla, que se destacara por su solidaridad, por su calidez y por su así como lo hizo Lady Di. Pues la princesa Diana inspiró a Gal Gadot para su gran papel. Mire, pues, bueno, yo que pensé que Farrah Fawcett iba a ser una imbecilidad y mira, pues no me salió tan mal la carambola de billar ahí. No, súper bien. Lau, y yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Pues con Kellyn Spadoni, Ella trabaja como operadora de emergencias en los Estados Unidos, pero fue detenida en los pasados días después de que se negó a devolver 1,2 millones de dólares que le consignaron por error a su cuenta. Obviamente el funcionario del banco, que fue citado por los principales medios que querían saber más sobre este caso, pues dice que se le transfirió en febrero esta millonaria suma. Sin embargo, cuando ellos intentaron revertir esta operación, pues la solicitud fue rechazada debido a que el monto pues ya no estaba disponible. Según informaron las autoridades, esta mujer de 33 años utilizó el dinero para comprarse una nueva casa. Se compró un carro último modelo, por supuesto, después de pasar todos los fondos a otra cuenta bancaria. Dicen que la compañía trató de comunicarse en varias oportunidades con ella para que devolviera la plata. Pero había cambiado, pues, no fue posible. Sí, se fue a... Claro, no compró también línea de todo. Mejor. Pero pues actualmente esta compañía o este banco ha logrado recuperar el 75% del dinero, pero ya la mujer fue acusada formalmente de robo, fraude bancario y transmisión ilegal de fondos monetarios. Así que realmente este golpe de suerte que ella pensó que había tenido, pues no le salió muy bien. ¿Alguna vez les ha pasado que les consignen más plata o que les entre una plata que ustedes no esperaban? A mí no, pero jamás. Sí escuché de un caso hace poquito de una persona, de una mujer que pasó una plata considerable, pues no así como la nota de Lauri, a una cuenta y se equivocó. Pues sí. Se trató de contactar con, pues se contactó con el banco, se contactó el banco con el dueño de la cuenta a la cual le transfirieron la plata y el dueño de la cuenta dijo, no, lo siento, no la voy a devolver. No. Y es tenaz porque no se puede hacer nada, fue un error de ella. Claro, ahí no puede uno hacer absolutamente nada, que esperar la buena fe del otro. Y si no la quiere devolver, no la devuelve y listo. No. Tenaz. A mí una vez me pasó que estaba muy arrancado de plata. Póngale que tenía, ¿y te entró plata? No, ponle que yo tenía que como 100 mil pesos, 150 mil pesos. Eso fue, ¿qué sería? Yo creo que hace 2 días. No, mentira. Eso fue hace creo que ayer. Sí, eso fue, estaba muy arrancado de plata hace 2 días. Sí, exacto. Todo mejoró. Pero no, me pasó un día que yo sabía, uno sabe obviamente cuánto tiene uno en su saldo, sino que yo no sé uno porque hace el estúpido ejercicio de mirar el saldo como si en algún momento le va a aparecer. Pero a veces pasa que le entra uno plata, no nos estaba contando. Claro, pues pero cuando tú no esperas plata, uno para qué mira el saldo, es un imbécil. Uno siempre como que guarda esa esperanza de que se acumule, que pase algo. Bueno, y entonces iba a sacar, póngale que tenía exacto como 100 mil pesos, y entonces iba a sacar, 20 mil para que quedaran ahí 80 mil. Y de pronto metí la tarjeta, tran, entonces dije, saldo a ver cuánto tengo, y de pronto 4 millones de pesos, y yo, ¿y esto qué fue? ¿Dónde salió esta plata? Y yo dije, no voy a tocar ni un peso porque después me meto en la grande. Bueno, saqué 20 mil pesos para comprar. Para desembalarte, pues sí. Pero obviamente no dejaba de pensar en el papel del saldo y lo miraba. Y lo comparaba con un papel de saldo que había tenido 2 horas antes en mis manos que decía 100 mil pesos. Volví, metí la tarjeta a la hora y ya, tenía otra vez mis 100 mil pesos. Se equivocó el banco seguramente haciendo alguna transferencia de esas de dinero o alguna vaina. Pero lograste, pero sacaste 20, robaste 20 mil. No, porque tenía 100 mil. Antes tenías 80 mil. ¿Qué, lo del pobre robado? Pues mi plata no vale. Pero párame bolas a lo que te estoy diciendo. Mis 20 mil. Pero dijiste que quedabas con 100 mil otra vez, no, entonces quedaste con 80. Bueno, pero ¿sí ves por qué yo miro el saldo tanto? Porque me equivoco. Uno siempre cree que tiene 100 mil y no. De 20 mil en 20 mil se va gastando la plata. Bueno, Jonathan, ¿qué tenemos de música? Cuéntenos usted qué hay por ahí. Por aquí tenemos una canción de 1977 que es uno de los grandes clásicos de la legendaria banda de disco Chic. Fue novena en el Reino Unido en los listados más importantes y aquí viene esto que se llama Everybody Dance. Come on, Pete. We'll be late for my parents. Yeah, that'd be a shame. And remember, don't mention politics or religion or money or my mom's cooking, or... Or maybe we can talk about decent car insurance. Car insurance from Linea Directa starts from just €194 and comes with 24-hour roadside recovery. Call Linea Directa on 902-123-104. That's 902-123-104. T's and C's apply. Gaviota que ve a lo lejos, vuela muy alto. Gaviota que emprende vuelo, no se detiene. Café con aroma de mujer. Gran estreno pronto en las noches del canal RCN. ¡Vamos con toda! ¡Qué niño más majadero! ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho! En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, señor, porque no saben lo que dicen, ni lo que hacen. ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho, muchacho! Es que de verdad, es que de verdad. ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho! Esa voz de Dios es muy buena. Bueno, ay, se me ha olvidado contarles que el artículo 156 de la reforma tributaria habla de poner peajes en las ciudades. Ahí les dejo ese dato. Sin que medie el Ministerio de Transporte, no. Que digamos, si se pueden poner peajes, pero no es necesario consultarle al Ministerio de Transporte, sino. ¡Ah, qué maravilla! Ponga, pongamos peajes. Bueno, rico bien. Estar aquí confinado, ¿no? Bueno. No. Voy con los majaderos y ocurre que hay una ONG que se llama Vegan Society. Y ellos han generado, digamos que un gran escándalo en redes sociales. Bueno, no sé si un escándalo, pero sí generaron bastante risa por una propuesta que hicieron. Ellos dijeron lo siguiente. O sea, voy a remitirme a la información oficial, me parece que uno en esto debe ser mucho más serio, y voy a leer el comunicado que hacen pues ellos, y dice así: el consumo de galletas de animales, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? Sí, las galletitas, claro. Con forma de león, tigre, elefante, todas esas vainas. El consumo de galletas de animales reitera a los niños su acceso privilegiado al mundo natural y a los subordinados que allí viven, al poder recolectar animales, ese recolectar entre comillas, levantarlos, manipularlos y finalmente comerlos, se enfatizan las nociones de supremacía humana. ¿Qué quiere decir toda esta carreta? Que esta ONG considera absolutamente indebido que se comercialicen productos alimenticios que tengan formas de animales. ¿Qué? Gomitas, galletas, chocolates, todo ese tipo de vainas. Porque dicen que, por supuesto, aquí lo que se está generando es un problema frente a los niños, que van a ver cómo ellos pueden mostrar cierta supremacía ante los animales sin que tengan que ser las cosas así, porque... Eso es lo que les preocupa a ellos, a esta ONG. Que se enfaticen esas nociones de supremacía humana sobre el animal. Por supuesto, esta no es la primera vez que ha pasado. No es la primera vez. Porque hubo, de alguna manera, en algún momento creo que fue PETA, la que instó a que cajas de muchos productos de que venían con algún sellito de animales... se los quitaran porque representaban animales en cautiverio de sus empaques. Eso por un lado. Pero por este, hablan entonces de eso, de que por favor tiene que acabarse, o ellos les gustaría que se prohibiera el consumo, o que se hagan de otras maneras, pues puedes hacerlas en forma de carro, de casa, de choza, de bohío, no importa. Pero que el consumo de galletas de animales no, porque eso va a crear... Una imagen errada en la infancia que luego va a crecer pensando en la supremacía humana. Ok. No. Lo que pasa es que para nosotros, a ver, unos gusanos, por ejemplo, es tan común, es, sí, eso es lo más común del mundo, ¿no? Uno está comiendo galletitas y gomitas y cositas, hasta las pastillitas que a uno le daban las, sí, vitaminas de niño, tenían forma de animales. Pero, por ejemplo, si uno se come unos nuggets de pescado, ¿eso qué viene siendo? Esa es mi, pues, pregunta. Por eso, es que ellos, los que obviamente están impulsando esa iniciativa, claramente son veganos. Claro, pero a eso voy, sí, porque entiendo, digamos, si uno se come unas galletas de animales que son en forma de elefante, sí, tal, pero sí, si tú te comes unos nuggets de pescado que tienen la forma del pescado... Es lo mismo. ¿Esos nuggets no son hechos de pescado, acaso? Claro. Sí, ¡ja! Pero por eso, a eso vamos, seguramente esas personas que están impulsando esa iniciativa tampoco están de acuerdo con que consumamos animal en ninguna presentación, tenga o no forma de animal. Tengo otra pregunta, a ver si ustedes me ayudan a resolverla. A ver. Te la resuelvo con gusto. ¿Hace cuánto no van a una fiesta de 15 ustedes? Yo hace mucho. Desde que tenía 15, hace 16 años. Hace 15, años. Sí. Desde la mía, sí. Bueno, yo me acuerdo. No, mentiras. Bueno, que, ¿fuiste alguna? Mentiras, fui a una más tarde, sí, pues, de mis primitas. Como hace un par de años también, de una prima. Pero por ahí, pero por 6 o 7 años. ¿Y cómo les fue? Pues, ¿en qué sentido? A mí me fue bien. Por ejemplo, por eso les pregunto por dos motivos. Tengo dos motivaciones para preguntarles a ustedes. Por eso les pregunté que cómo les fue. ¿Qué hicieron en la fiesta? Ah, no, nada, me senté a burlarme de la generación actual. No, yo me paré a bailar con la generación actual, estás loca. Mire, no, también bailé. O sea, yo fui el alma de la fiesta. Tuve tiempo para la crítica, obviamente. Es que a eso iba mi pregunta. Porque, entonces, si una mujer o un hombre, porque eso le pasa a los dos sexos, come pavo, ¿ustedes saben qué es comer pavo o no? Sí, ok. No, sí, bailar, o sea, pasar sentado toda la noche. ¿Podría ser punible por aquella Vegan Society el asunto de comer pavo si uno va a bailar? Estoy más perdida. Yo me perdí. Uy, no, Nico, pero minutos. Ya es que estás muy... Ah, perdóname. Nicolás, ¿de qué estás hablando? ¿Me dices que yo soy el exagerado? Estás como los señores de las galletas, oye. ¿Me dices, sí, que yo soy el exagerado? Yo simplemente les estoy dando a ellos... Simplemente les estoy dando material para que miren a ver ellos de pronto que si mejoran el comunicado. Yo una vez fui a una fiesta de 15 en donde había un cisne de hielo. Huh. ¿Es considerado alimento ese cisne de hielo? Ay, Nicolás. Pero es que el cisne de hielo nadie se lo come, es decoración. No, no, hay gente que sí puede hacerlo. ¿Tú coges? Que se quede pegado ahí después. Claro, no, uno le parte el pico y pim, no, un whisky. El cisne de hielo es para decorar. No, pero yo he visto cisnes de hielo que yo he visto que se acaban. Es, yo dije cisne de pavo y cisne de hielo. Sí, cisne de pavo y cisne de hielo. Ven, me parece que hay un contenido errático en el comunicado. ¿A dónde vamos a llegar, Nicolás? A que tendríamos que ampliar, yo creo que la gama de prohibiciones, como comer pavo. No, ejemplo. No, pero esta pregunta es real, o sea, ¿a dónde vamos a llegar con estas cosas? Ah, no lo sé, no lo sé, pero yo lo único que estoy haciendo es, si están oyendo mis amigos de Vegan Society, es darles insumos, pues para que mejoren un poquito y vuelvan más rígido el asunto de la prohibición de esas cosas con animales. Yo por ahora no volveré a comer gomitas de gusanos ni de nada de esas cosas. Ay, los gummy bears son muy ricos. Tampoco, no, me parece abominable esa práctica. De una vez se lo digo. Sobre todo. Bueno, ¿ustedes tienen majaderos? Sí. Sí, yo también. A ver. Ya rapidito. Sí, hay tiempo. El Alibaba, ¿no? Todos sabemos que es Alibaba, un portal de comercio chino donde se puede conseguir cualquier cosa muy barato, ¿no? Sí. Pues este es el comercio en línea más grande del mundo y recibió el sábado pasado ellos a cada rato los multan, pero no les importa. Una multa récord equivalente a $2,750 millones. Esto es el equivalente al 4% de sus ganancias en el año 2019. Esta multa se la pusieron las autoridades de China, pues por haber abusado de su posición dominante en el mercado durante muchos años. Resulta que Alibaba impide a los comerciantes, a los comerciantes que están en su plataforma hacer negocios o realizar promociones en otras plataformas, en plataformas rivales. Esto se llama exclusividad comercial y esto es lo que le ha permitido pues convertirse en la plataforma de comercio electrónico más grande de China. Majadero, ¿por qué? Por la respuesta que dieron ante esta multa. Aceptaron la sanción, dijeron que esto no tendrá realmente grandes repercusiones para la empresa. Y que además, desde que anunciaron la medida, anunciaron la multa, sus acciones subieron un 9% en Hong Kong, imagínate. Y él lo dijo, y sí, el cofundador, Jack Ma, dijo, no, listo, aceptamos la multa, esto no va a tener ninguna repercusión en nuestro negocio, pues, y de hecho nuestras acciones subieron un 9%. Es una mentalidad detestable. nauseabunda. Sí. Y Lau, ¿tú qué Majaderos tienes? Bueno, pues Majaderos con mis tendencias de moda. A ver, me encanta. Okay. Les traigo ahí cosas exóticas. Y esta vez corren por cuenta de la casa de moda francesa Louis Vuitton, que ha sido objeto de burlas en la red después de que lanzaran al mercado una cartera con forma de avión a un precio, pues, que parece de avión. $39,000. Sí, $39,000. ¡No! Esta cartera fue diseñada para la colección otoño-invierno de 2021. Cuenta con 2 alas y 4 motores y pues por supuesto guarda gran parecido con una aeronave comercial. Sin embargo, pues el precio de esta cartera pues ha sido objeto de críticas en redes sociales. Pues, o sea, la gente se pregunta, ¿pero vuela? Sí, exacto. ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Pero, ¿tiene unas zapatas claro, adentro? Es lo peor. Otro que hay mercado, hay personas que vuelan a comprarla. Claro. Claro. Otro preguntó, otro añadió que de verdad uno se puede comprar un avión real por mucho menos. Y de hecho adjuntó la imagen de un Cessna del 68 que vale $32,300. O sea, se ahorra muchísimo más comprando un avión real que la cartera que parece un avión de Louis Vuitton. Además de una cosa tan fea debe ser. O sea, te cabe, yo creo que el celular ya, y las llaves. Y de unos palitos te chinos. Hace estorbo. Sí, unos palitos chinos. Sí. Un caimán. Es estorboso. Tal cual. Un caimán, no cabe nada más. Sí, exacto. Bueno, pues hablando de majaderos. Chiquitos, muy majaderos. No sé si se acuerdan que al principio del programa yo les hablé de que el único momento en el que uno descansa ya es cuando uno se muere y ya no tiene uno que estar ahí lidiando con nada. Se me olvidó decir que en el texto de la reforma tributaria los servicios funerarios nos quieres mandar a llorar. Tendrían un 19%, así que si están pensando en esa opción... Más bien no se mueran. No, espérense un poquito, ahorren, espérense un poquito. Bueno, uy, nos vamos. Acá estoy viendo, chao, aquí estoy viendo la cartera, es horrible, es horrible. Es perpento. Cosa tan hedionda. No, pero tranquila, pues, menos mal no hay plata para comprarla. Bueno, sí, exacto. No me preocupes. Podemos ir con esa cartera al concierto de Bad Bunny, que falla. Sí, exacto. Bueno, chao María Juliana. Que descansen, chao. Lau, chao, que te va muy bien. Chao, que les vaya muy bien. Muchas gracias a Orlando Rivera, a Laura Natalia Franco y Jonathan Saavedra, que se despide con música. Jonah. Claro que sí, y vamos a despedir el programa de hoy con una canción que fue grabada por Beyoncé para su primer álbum en solitario, el Dangerously in Love, en el año 2003, y contiene algunos fragmentos de la canción Love to Love You Baby de Donna Summer, número 3 en Estados Unidos en las listas y número 10 en el Reino Unido. Esto es Naughty Girl. Come